Noches, esto es Cable Pelado, el contenido de cuarentena de Radio Pedal. Mientras estamos todos en nuestras casas y hay que quedarse todo el mundo en la casa, en esta tercera entrega, que ya un éxito, la verdad, tres entregas totalmente por todo lo alto de este contenido de cuarentena. Y bueno, le voy a dar los buenos días, buenas tardes, buenas noches a mis dos compañeros e integrantes del staff fijo de este contenido, como lo son Facundo Berterreche y Darío Larmini. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, muchachas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Feliz de estar acá en un nuevo programa de Cable Pelado, realmente. Un éxito, ¿eh? Hasta ahora, todo bárbaro. Un nuevo programa que se las trae el de hoy, ¿no, Darío? Gracias, Facundo. Bueno, buenas tardes para todos, buenas noches para todos, buenos días. Sí, un programa así. A mí me agarran justo acá en Balizas, acá en un rancho, porque me vine a pasar la cuarentena acá por unos días. Nada, mentira, mentira. Estoy acá en mi casa, como siempre. Pero bueno, lamentablemente vi que mucha gente se tomó el fin de semana para escapar a la ciudad. Bueno, no haciendo como mucho caso a las recomendaciones. No tantas de las recomendaciones del gobierno, sino más bien las recomendaciones sociales, ¿no? De eso de quedarte en tu casa y que la gente te da como pie para que realmente tomes conciencia de la situación. Y bueno, mucha gente eligió igual como no acatar esas medidas, esos pedidos de quedarse, de aguantarse. Y bueno, la gente se fue a hacer turismo a distintas partes. Bueno, hoy tenemos un nuevo programa acá de Cable Pelado, un nuevo podcast, donde vamos a estar invitando a otra compañera, como hicimos con Fanny el programa pasado. Nos va a estar acompañando Noelia Rocha, también compañera de Radio Pedal, de nuestro colectivo, que nos va a estar hablando un poco de, bueno, una recorrida que ella hizo junto a otros compañeros, compañeres y compañeras, por distintas ollas populares. Creo que anduvieron por Colón, por el Cerro. Así que bueno, yo le voy a dar la palabra a ella para que nos cuente esas experiencias. Así que bueno, Noé, bienvenida a esta edición de Cable Pelado. Te damos la palabra para que nos cuentes un poco eso y nos cuentes cómo estás. Y también que nos cuentes cómo estás pasando esta cuarentena. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo están, gurises? Gracias por la invitación. Mirá, justo lo que estás diciendo, Darío, estoy como yo media indignada en relación a esta semana de turismo. Yo puntualmente soy de Rocha y bueno, obviamente abandoné la idea de irme para ver a mi familia por esto, ¿no? Que justamente estoy en Montevideo, tengo dos abuelas bastante grandes, una más que la otra, que tiene 86 años, y resolví por seguridad y, bueno, por todos los habitantes no ir. Y viendo las redes y viendo diferentes medios, que se fue el malón la gente como si nada estuviera sucediendo. O sea, pensando que el sistema de salud en el interior, si acá es complejo, en el interior mucho más. O sea, en Rocha, por ejemplo, camas de CTI creo que hay solo en Rocha Capital. Me estoy arriesgando a decir, pero estoy casi segura que sí. O sea, en las otras ciudades no hay, o sea, que si llega a contagiarse más gente, complejiza las cosas y esa gente muchas veces termina en Montevideo cuando algo grave te pasa en el interior. Hablo de Rocha, que es el lugar que conozco. Entonces, no sé qué pasará cuando termine esta semana y bueno, y la gente vuelva y qué consecuencias tendrá la población, ¿no? Principalmente. Bueno, pero eso era como para meterme en el tema. La cuarentena en mi casa, mi salida es a la noche sobre todo, doy vuelta a la manzana, a la perra, una o dos manzanas, y trato de salir de noche para no cruzarme con nadie ni nada de eso. Bueno, lo que nos compete con relación a la nota que se publicó el viernes en la web, ahí, lo que resolvimos hacer fue hacer una recorrida como para tener un panorama, no sé, general o un poco más en casos concretos, de qué es una olla popular, de cómo funciona y bueno, más pensando en nosotros que somos treintañeros, ¿no? Que tenemos esas historias de nuestros padres, de nuestros abuelos. Bueno, capaz que en el caso del compañero no, pero puntualmente yo tenía como los cuentos, pero no había visto una olla, ¿no? Y me parecía que algo interesante de conocer, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que empezamos a hacer recorrido en Colón, que esta olla fue como una de las primeras en surgir. Fue una de las primeras en surgir porque tienen como una, digamos, la comunidad o los vecinos están muy entrelazados de una forma súper positiva. Entonces, bueno, al ver la necesidad que estaba surgiendo en personas que están fuera del sistema de seguridad social formal, ¿no? Porque esto ha afectado a muchos trabajadores y trabajadoras, pero los changadores, los feriantes, la gente que trabaja en puestos por, no sé, el fútbol, por ejemplo, espectáculos artísticos, todos han quedado en banda. Entonces ellos empezaron a funcionar allí y lo que está interesante de esa olla es que les prestaron un comité de base que el Frente Amplio tiene ahí, que no lo estaba utilizando porque lo había alquilado para las elecciones internas que ahora se postergaron hasta el 1 de mayo. Y bueno, ellos generaron dentro del local toda una logística de entrar por una zona, por ejemplo, la persona que va a recibir la olla, se le da la comida y salen por otro lado, por ejemplo. O sea, capaz que dices, bueno, este detalle no es tan pertinente, pero está bueno porque ahí entendés que ellos le dan la alimentación y al mismo tiempo tratan de respetar las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para no, como decían ellos, amontonar a la gente. En ese sentido también lo que ellos hicieron fue armar como brigadas, ¿no? Viene a la mañana una brigada, pica la comida. Al mediodía viene el cocinero y cocina. A la tarde viene otro grupo de personas y limpia lo que se ensució, ¿no? Para evitar que la gente esté amontonada. Eso me pareció súper interesante. Ellos incluso lo que hacen, que eso creo que no está en la nota, porque obviamente te dan tanta información que uno tiene que clasificar, ¿no? Tienen un registro de, bueno, yo me llevo la comida para mi casa, pero ¿cuántos menores tengo? O sea, obviamente que si yo tengo 4 hijos, me van a dar otra porción diferente, o sea, porciones para todos los integrantes. Y ellos tienen un registro como, bueno, si en algún momento el Ministerio de Desarrollo Social necesita esa información. Ellos, bueno, la tienen ahí como visible para mostrarla, ¿está? Como, porque esto todos presumimos que va a durar prácticamente todo el año, o sea, por más que el coronavirus en algún momento se contenga, puede ser que demore. Noelia, una pregunta, digamos, ahí se desarrollan tres brigadas, diríamos, en el sentido mañana, tarde y noche, por lo que vos nos estabas diciendo. ¿Cuántas personas más o menos están en esa organización o cuántos vislumbraste vos que forman parte de ese colectivo que está en esa olla en el comité? Ahí ellos nos tiraron cifras alrededor, pero unas 20, 25 personas. O sea, ellos los que nos decían que hubo mucha gente que inició esa primera semana, que sería la tercera de marzo, ¿no? Que la primera semana era al menos, entonces terminó agotada. Entonces lo que han hecho es, bueno, vamos a hacer una planilla de trabajo para que nadie se desgaste con esto. Pero entre 20 y 25 seguro. De hecho, allí estuvimos unas 2 horas. Y no había montonera porque ellos como lo que ponen acento de no generar que todos se junten así, pero había varias personas. Ellos incluso tienen un almacén en la parte de arriba del local donde, bueno, nos hicieron pasar y sacar fotos que tienen paredes enteras llenas con alimentos no perecederos que, bueno, que le donó a los vecinos. O sea, no le ha donado nada al Estado. En ese sentido tienen terrible organización, ¿no? Ese día puntualmente que llovía, bueno, había una cola bastante larga y la gente estaba ahí esperando y también como súper agradecida, ¿no? Que eso, digamos, todo esto se organiza en pos de esa gente que está fuera del sistema de seguridad social y fuera de otras formas que el Estado le pueda tocar, ¿no? No, una cosa que me llamaba la atención que decías recién, ¿no? Como que tenían como reorganizado todo y que tenían como un depósito, una especie de almacén, como provisiones, como pensando en un futuro apocalíptico, me vino como esa imagen, ¿no? Y capaz que, no sé si surgió quizás la pregunta de si ellos capaz que se la vieron venir, esta de, por ejemplo, porque acá nosotros cuando arrancamos a hacer este podcast decíamos, oh, nosotros no nos vimos venir esta situación que podía llegar a pasar de que. Pensamos que era un problema de los chinos esto, que no era un problema que no iba a afectar a nosotros. Quizás ellos, no sé, de alguna manera vieron que la cosa podía llegar a pasar acá y que toda esta situación se podía dar, que digo porque, no sé, me suena como, no sé si pintoresco o me llama la atención, pero para bien de que estén como estaban como re preparados para todo eso. Mira, por la charla que tuvimos, te digo que no. No estaban preparados. Ellos, como las primeras consecuencias de económicas, digamos, que empezaron a desencadenarse en el país, y hablar con los propios vecinos ahí. En Colón se ve, digamos, yo pocas veces he circulado por ese barrio, realmente no tenía ningún conocimiento del movimiento barrial. Se conocían casi todos. Entonces me decían, bueno, hablando con el taxista, un día me di cuenta que ya no tenía viajes, que se estaba haciendo dos viajes por día, o el feriante ya no estaba vendiendo nada, y que la gente se iba angustiada a la casa. Entonces lo que tuvieron fue como el músculo muy ejercitado para tener una respuesta inmediata. O sea, no fue pensar qué hacer, sino que la respuesta fue rápida. Y una cosa que ellos nos decían, que nos pasó en todas las ollas, las donaciones todas son de emprendimientos y comercios pequeños. O sea, no hay una gran superficie de venta de alimentos que todos conocemos. No hay ni una que haya aportado, por lo menos a las ollas que están en la nota que está publicada en la web, ninguna. Entonces, eso ellos lo que decían, ¿no? Se nos donó el almacenero que capaz que te dona 5 kilos de fideo, pero te sirve. Nos donó la panadería, yo no nombré una panadería, nos dona el pan. Unos muchachos que hacían pan casero donan 100 unidades por día. Una señora hace torta de manzana cada 2 días para el postre. No sé, feriantes donan cajones de manzana. Entre ellos mismos generaban como la red y además lo que están haciendo en Colón, que es diferente a otras, funciona como soporte, como escuela de otras ollas. O sea, ¿qué hacen ellos? En Sayago, por ejemplo, la que salió, que no la visitamos, pero nos comentaron, una vecina de Sayago cayó uno de los primeros días a Colón y les dijo, quiero hacer una olla en Sayago porque la mano se viene complicada. Bueno, te ayudamos, le prestaron un quemador, le prestaron una olla y le dijeron, mirá, más o menos te organizás así, pedí unas donaciones y le acompañaron a la señora el primer día. Después ellos lo que querían era que lo lograron, que la olla tuviera autonomía y funcionara sola en cada barrio, que ellos no se tuvieran que mover, ¿no? Noelia, es muy bueno eso lo que estás destacando vos, porque habla de una organización social, pero también habla del rol del movimiento social en el sentido de que, bueno, vamos a abrir otra olla, nosotros te enseñamos, no es que hay un curso, pero te prestamos o te damos insumos, y para que sea autónoma esa olla, porque creo que el espíritu viene por ese lado. Sí, sin duda. O sea, te digo esa como uno de los ejemplos, pero hay otra zona más rural ahí de la zona del noroeste, oeste, que también estaban impulsando. O sea, como que tienen esta cuestión de tapar la emergencia. Obviamente que las consecuencias van a ser prolongadas. Sí. Sí, por lo que has contado, en realidad, bueno, estás recorriendo diferentes barrios, un montón de vivencias, porque también cada barrio también hace que cada olla tenga sus propias particularidades, sus propias características. Pienso en las últimas crisis que surgieron, o estos movimientos solidarios barriales, más bien, que la última crisis, por ejemplo, fue por factores casi que pura exclusivamente económicos. Ahora es bien diferente, porque en realidad, si bien la economía está teniendo sus vaivenes, el disparador principal es una crisis o una situación compleja desde lo sanitario. En ese sentido, por lo que se podía escuchar, por lo que se podía ver, cuánto realmente va a seguir perjudicando lo que pueda dejar los últimos coletazos sanitarios, en específico, y cuánto va a ser como reflujo del golpe económico, que por lo que se espera, por lo que se dice, se va a prolongar bastante en el tiempo. En ese sentido, ¿de qué forma podría las asociaciones populares como herramienta de defensa solidaria? Sí, ahí es, o sea, como el objetivo principal de la mayoría es, primero, hacer una tarea que el Estado o la está haciendo de forma muy lenta o no la está haciendo. Como ese es el objetivo principal de ellos. O sea, ahora, en este momento, digamos, uno por más que esté encerrado en su casa y, bueno, no puedo salir y demás, bueno, yo sé que todos los días voy a comer, digamos, ¿no? Eso, por lo menos a nosotros, nuestro entorno. Acá lo que pasa es que, ¿cuánto tiempo real puedes estar sin comer? O sea, un día, digamos. Entonces, las ollas, el objetivo es, bueno, ahora este problema, digo, la alimentación es básico, así como el agua y otros elementos. Entonces, ahora nosotros afrontamos este problema y, bueno, después se verá. No hay una proyección, ellos no tienen una proyección de qué vamos a hacer dentro de un mes, ¿está? Porque quizás el Estado, junto con el gobierno, genera una estrategia que llegue a todos. Esta recorrida nosotros la hicimos el 28 de marzo. Hasta ahí, las ollas que están en la nota, el Estado no había llegado, el gobierno no había hecho ningún aporte. Entonces, ellos lo que nos plantean es la contradicción de que si se plantea una cuarentena obligatoria, si hay un decreto del Poder Ejecutivo, o sea, si se hiciera, ahí ellos empiezan digamos, no pueden salir a armar la olla, porque, bueno, generás más de 4 personas cocinando y una fila afuera, que ellos tratan de no hacer fila. Entonces, ellos están como en la inmediata, en el ahora. Sí, incluso hasta Indebat del Mides estuvo diciendo de que no era algo sobre las ollas populares que desalentaba a que la gente salga a hacer ollas populares justamente porque se juntaba mucha gente, no sé qué, eso que podía ser perjudicial para la salud, para el contagio de los ciudadanos, pero también como que no tampoco dan una respuesta inmediata. Eso también lo habíamos hablado un poco en el podcast pasado. Pero es un viaje, ¿no? Como eso de pensar de que hay gente que se puede quedar sin comer porque no hay una solución. A su vez, el gobierno no te da una solución concreta, o la solución que te das como muy floja y le llega a poca gente o no le llega a la gran cantidad de gente, al gran flujo que debería llegar. Y por otro lado, los que tratan de darle una mano al barrio donde el Estado no se hace presente, te dicen, vos no hagas esto que es peor. Es como todo muy contradictorio y raro. Sí, en ese sentido, digamos, yo traté en la nota que quedara lo más claro posible, es que en todas las ollas hay conciencia de genero una olla, cocino, todos usan tapaboca, usan guantes donados o no, tratan de tener las medidas de seguridad, de limpiar, de generar una higiene, todas las cocinas estaban súper limpias y adecuadas, pero al mismo tiempo ellos nos planteaban, bueno, acá si hay una cuarentena obligatoria, esta gente queda sin comer. Por ejemplo, en la de Colón comen unas 650 personas por día, ¿está? O sea, en total las que nosotros recorrimos y sumarán 3.000 personas de las que hicimos ese día. Entonces, ¿qué pasa con esas personas si el gobierno desalienta que se hagan las ollas? Salvo que el gobierno genere algún tipo de alimentación que no sea necesaria armar ollas populares, que hasta ahora eso no está pasando. No, Lidia, y bueno, esa recorrida que hicieron de las ollas, ¿qué no podés contar? Bueno, vos nos has mencionado fuera del aire y está el audio en esa nota que se llama Moviendo la Olla, que nos habíamos olvidado de citar el nombre, esa muy linda nota que hicieron junto a Valeria Amaro y junto a Salvador, todos compañeros de acá de Radio Pedal, sobre el tema de la olla trans, porque también hay sectores, el otro día leía o ayer leía el titular de una nota que salió en Brecha, sobre todas las trabajadoras sexuales que en este momento están también viendo cómo subsisten. Y por eso, ¿qué nos podés contar vos, por ejemplo, de lo que ustedes vieron o percibieron ahí en la olla trans? A esa olla puntualmente yo no fui, lo que sí, bueno, tengo el insumo del audio, no, del audio que trabajó Salvador García, pero pasa lo que pasa con los demás trabajadores informales o no, digamos, si uno sale a la calle porque cada 10 días vas al súper o das una vuelta por algún lado que necesitas algún trámite, no hay, o sea, como se dice vulgarmente, no hay dinero en la calle. O sea, una trabajadora sexual, obviamente que quedó sin trabajo, ¿tá? Y lo que sucede es, todos conocemos, o en general todos y todas conocemos, la realidad de las trabajadoras sexuales y más las trabajadoras sexuales que son mujeres trans. O sea, ya conocemos la exclusión que vive una trabajadora sexual. Trabajadora sexual que es trans, o sea, es muy complejo porque está siendo vulnerada doblemente, ¿no? Y, obviamente, el colectivo trans los últimos años se ha fortalecido mucho, ¿tá? Y obviamente, si ellas mismas no generan una alternativa también inmediata, el gobierno y el Estado, el gobierno puntualmente, creo que va a demorar en dar una respuesta a ese tipo de comunidades. Entonces, si ellas no lo hacen, es real, la gente no tiene para comer. O sea, uno lo dice, o sea, uno lo piensa desde la casa, pero hay gente que va con, no sé, 7 hijos para darle de comer y no, y como el puesto no le funciona, no tiene para darle, porque viven al día a día, no es como otro tipo de sector social, ¿tá? Esas personas viven el día a día y una trabajadora sexual le pasa lo mismo. Yo pensaba, Noelia y compañeros, ahora, bueno, hace días, en el sentido que esta es una crisis sanitaria, económica, social, pero habla también, bueno, no es ninguna novedad, del sistema en que estamos insertos, que a la primera de cambio, que hay algo que lo desestabiliza, los que menos tienen quedan sepultados abajo de la tierra. Es como una evidencia tan clara de lo injusto que es todo en ese sentido. Sí, eso creo que sin duda y también, digamos, por más que uno como, bueno, nosotros, integrantes de un colectivo, que más allá de hacer periodismo, creo que tenemos una visión diferente del mundo y queremos transformar la realidad justamente para que todo sea más equitativo, uno teniendo ese pensamiento y cierta ideología, a mí la verdad que yo quedé impactada lo que vi ese día. También capaz que yo me sigo sorprendiendo de cosas y asombrando. Pero digo, había colas grandes, había gente muy agradecida. O sea, yo vi algo que claro, capaz que nunca como adulta, la crisis del 2002, yo tenía 15 años, la pasé mal, porque digo, mal en el sentido de que mi familia quedó sin laburo, pero ahora lo veo capaz que con mi historia más adulta, más grande, y a mí me impactó, porque ir a Casa Bo y ver, digamos, te impacta realmente, porque esa gente sigue doblemente excluida y las medidas que el gobierno toma, muchas, digamos, sin criticar la gestión o no, digamos, van como en primer foco en ciertos sectores y estos como que siguen quedando ahí desamparados. Esa es una visión muy personal, ¿no? Obviamente. No, y también otra cosa, ¿no? Es que lo que decís vos, ¿no? Que nosotros a nuestra edad, que éramos más o menos tenemos la misma edad en la época de la crisis, que la sufrimos más por nuestros padres, éramos chicos, pero también nosotros tuvimos coletazos. También lo que yo veo que nos sucede y que nos choca es que de un día para el otro, prácticamente, sin término medio, se decreta una crisis sanitaria que nos lleva a tomar medidas rápidas y vos un día estamos lo más bien, estás en un cumpleaños, en una reunión social, y al otro día te tenés que quedar en tu casa y de repente aparecen 15, 20 ollas populares que es como muy loco, no fue una cosa progresiva, fue como que todo el mundo se dio cuenta de que vos, si no salimos a hacer esto, no se come y vamos a tener que hacerlo de alguna manera y sacar esto adelante, porque es lo que decís vos, la gente que ya estaba excluida antes de la pandemia y de la emergencia sanitaria. Esa gente se ve como si vos doblemente afectada, es una locura. Bueno, ¿sabés qué nos contaba eso Marianela de la Olla del Cerro? Que justamente le consultamos de, bueno, ¿qué diferencias o cómo se podía ver la crisis del 2002, perdón, y esta del 2020? Y ella nos decía justamente esto, que primero, esta fue repentina, de un día para el otro, y que en este caso nosotros tenemos que acompasar esta cuestión de, bueno, se hace la olla popular, pero al mismo tiempo tienes que tener 200% más los recaudos en cuanto a la higiene, porque capaz que no me lavo las manos en un momento y contagio a personas, digamos. Esta doble cuestión de que no es solo una crisis económica, sino que es la consecuencia de todo lo sanitario que está sucediendo, ¿no? Ella me decía, en el 2002 la plata obviamente no nos valía, ¿no? Hacíamos trueque y demás. Ahora yo no tengo, dice, a dónde pedir alimentos para que me donen para cocinar, porque está todo cerrado, dice. Y una consideración que ahora lo que decías vos, Noelia, por ejemplo, necesitamos alimentarnos, pero también, ya que hablamos de algo sanitario, los insumos, o sea, el alcohol en gel se ha disparado precios astronómicos, están especulando con el precio del alcohol en gel y después el precio del jabón, el detergente, onda, todos los insumos que nosotros precisamos para limpiar nuestra casa. Imagínate que muchas veces, si vos no tenés para comer, vos no comprás detergente o agua Jan. Lamentablemente así hay que comer primero. Entonces también esto habla mucho de eso, de una situación de exclusión y que primero hay que comer y después se ve lo otro. Y es muy peligroso en una situación donde lo que tiene que primar es lo sanitario, como siempre en la vida. Sí, yo lo que siento ahí es que todas las ollas que recorrimos están como en una balanza haciendo el equilibrio de, bueno, que sea higiénico, que la higiene se utilice, que todos los recaudos se estén aplicando y al mismo tiempo, bueno, juntar el alimento, cocinar. De hecho, por ejemplo, la de Casabó, que la empezó una pareja que no tiene trabajo ninguno de los dos. Empezaron a cocinar en la casa y después lograron que la parroquia de Casabó les dé la cocina. Porque, claro, se dieron cuenta que necesitaban cocinar mucho y necesitaban un espacio amplio y seguro, ¿no? Sí, hay algo que yo estuve viendo que las imágenes de diferentes medios te lo mostraban, que es varias donaciones que se han hecho por parte, sobre todo, de algunas empresas o de. Sí, creo que son mayoritariamente empresas que hacen para algunas iniciativas que lo que están haciendo es recibir comida para darle al personal de la salud, a los que trabajan en la salud. Y hay una particularidad ahí que me parece que rompe los ojos en las ollas populares, que es el tipo de comida que donan esas. Y veía lo que donan y donan unas galletitas que son caras, que no son las que compras en el almacén del barrio, son unas caras. Y después vas a un almacén, vas a una olla popular, digo, y ves, y lo que hay es siempre una comida diferente a esa. Es decir, hay gente que tiene las posibilidades de donar plata y empresas, lo que sea, y que están haciéndolo para aquellos que capaz que, no sé si tienen riñón cubierto, pero que por lo menos no son los que seguramente estén pasando igual que la gente popular. Sin embargo, ves que esa gente dona determinadas cosas en determinados lugares para determinado sector de la sociedad, y para otro, o directamente no donan nada, o lo que donan sigue siendo un tipo de comida, que hay una diferencia de mal. A eso quiero hacer un poco una mención. Sí, en ese sentido, digamos, no sé claramente porque justamente estas ollas que nosotros visitamos no habían tenido donaciones de grandes superficies. Lo que sí te puedo decir es que obviamente lo que uno piensa en una olla popular es un guiso. Hay algunas, por ejemplo, la de Casabó, la nutricionista de la policlínica que les donó la policlínica de Casabó, tapabocas, guantes y alcohol en gel. Justamente por lo que ustedes decían antes, que todo está carísimo, el alcohol en gel, porque nadie está controlando ese precio, la policlínica les donó y también lo que hace la nutricionista es coordinar qué tipo de comida se elabora y cómo se elabora. Entonces, ahí te pueden hacer desde unos tallarines con tuco a una cazuela de porotos o el día que nosotros fuimos, no, creo que fue el primer día, ellos se habían quedado, el primer día no, entre semana fue, habían hecho pizza también. Porque no les había dado, o sea, ellos también se rebuscan para generar otro tipo de alimento y no dar solo guiso, ¿no? Capaz que las ollas más chicas sí, pero hay un pienso desde los que cocinan para decir no es que a esta población le voy a dar solo esto, no, no, eso no está pasando. En la de Colón tampoco, hay como un menú preestablecido antes. Y una cosa que quería, no sé si sigo, una cosa que quería mencionar. Esto de, por lo menos me pasó a mí, o capaz que yo estaba También por esto de que decía Darío al principio, ¿no? Que fue como un día, teníamos una vida normal, al otro día pasó todo esto y me tengo que encerrar en mi casa. Entonces fue como bastante un shock, ¿no? Fue como súper chocante que las personas que están organizando las ollas, no es que viene alguien de ciertos barrios, ¿no? Positos, Punta Carretas, donde el virus empezó a dispersar por nuestro país. No, las ollas están organizadas por militantes sociales, por organizaciones, por vecinos y vecinas, muchos de ellos, o pequeños comerciantes que están quedando en banda económicamente, o gente desempleada que prefirió no quedarse en el sillón de la casa y hacer algo por gente que la está pasando mal. O sea, pensando en esto, que es algo que a mí me ha interpelado mucho los últimos días, es de, bueno, ¿por dónde llega el virus? Que obviamente la idea no es buscar culpables, pero digamos, lo trae cierto sector de la sociedad que puede hacer viajes al extranjero. O sea, yo lo máximo que fui a Brasil, ¿tá? Nunca fui a Europa, digamos, y los que terminan siendo más vulnerables ante una crisis sanitaria tan grave son los más vulnerables, porque no es lo mismo que yo me enferme de coronavirus en Punta Carretas o en Pocito que me vaya a enfermar en Casabó o en el Cerro, no es lo mismo. Entonces, las consecuencias del egoísmo burgués, de alguna forma, lo está pagando ese sector. O sea, yo no me puedo poner ni de un lado ni del otro porque, bueno, estoy ahí, digamos, vengo de padres trabajadores, pero digo, el virus viene por un barrio burgués y pacato y las consecuencias se viven en la periferia montevideana y del país, porque hay casos en el interior también. Entonces, eso sí es indignante, ¿no? Que obviamente que uno no es el momento para dar esa discusión, pero en algún momento uno lo piensa, ¿no? Sí, es que es tal cual lo que vos decís, eso. Es un virus importado de gente que tiene el poder adquisitivo y la facilidad de viajar, que digo, están en todo su derecho, ¿no? Y también es como esa yo pensaba, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si el virus hubiese salido? ¿Hubiese aparecido el primer foco de algún barrio periférico o algún barrio que ya está estigmatizado por, no sé, por hechos de violencia, por un montón de cosas que ya sabemos que están estigmatizados? ¿Cómo sería como también el linchamiento social hacia esa gente? Y cómo también en el otro polo sucede algo lo mismo. Hay un linchamiento, pero esa gente va a seguir viviendo su vida normal y no va a tener ningún tipo de problema el día de mañana. A lo sumo hubo una persona que se le acusó porque, bueno, cometió también como varios atropellos seguidos, ¿no? De cosas que decís vos, estás infectada, quédate en tu casa, no te muevas ahí. Y como que también esa gente, ¿no? En su propio mundo, comete esos errores desde la ignorancia, ¿no? Y si pasara del otro lado, quizás también sería lo mismo. Y sin embargo, siempre se termina como perjudicando un solo sector. Es muy triste, realmente. Sí, totalmente de acuerdo. Mi comentario obviamente que no va en función de castigar al que pueda hacer un viaje, ¿no? Obviamente que es respetable y cada uno puede hacer lo que pueda hacer económicamente, ¿no? Lo que su posibilidad económica le da. Pero sí esto de lo que decís tú, Darío, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si desde otro sector de la sociedad el virus hubiera llegado a nuestro país? O sea, nosotros ya sabíamos que iba a llegar, pero justo va a quedar en el anecdotario desastroso de nuestra historia cómo llegó y cómo como ese colectivo social lo que ha hecho es, bueno, incumplir las medidas de quedarse en su casa replicando, porque todos sabemos que cada salida implicó seguramente algún contagio, ¿no? Diferentes situaciones y esa persona obviamente que la asistencia médica y sanitaria la tiene garantizada, pero 100%. Ojo, por suerte nuestro sistema de salud es muy bueno, pero no sabemos si no puede colapsar. Entonces, hay en departamentos, leí hace dos días, en un departamento del interior cerraron la policlínica. Digamos, esas cosas pasan a la gente que no tiene recursos, porque si no tenés para pagarte una consulta o para pagar el test, digamos. Y eso no le va a pasar a alguien que vive en Punta Gorda, en Malvin. Eso le va a pasar al laburante y a alguien que era un changador y que no tiene ni siquiera el seguro de paro ni nada. Se le puede complejizar mucho la situación, ¿no? Y estamos hablando de salud. Entonces, las consecuencias de otros, desde su egoísmo económico y social, las pagamos nosotros. Bueno, perfecto, Noelia. La verdad que un tremendo, primero que nada, tremendo informe sobre las ollas que han recorrido. Quería también aportar, ya que estamos acá, que nosotros como colectivo Radio Pedal vamos a estar, estamos los días martes de 12 del mediodía a 4 de la tarde recibiendo alimentos para repartir en distintas ollas. Y también los jueves, de 15 a 18, estamos con las puertas abiertas de la radio, lo repito por las dudas, martes de 12 a 4 de la tarde y jueves de 15 a 18 vamos a estar también, van a haber distintos compañeros recibiendo donaciones, lo que tengan para dar, como se dice popularmente, cada bolsillo, cada corazón. Nada, para justamente también ayudar a la gente que está trabajando en ollas tenga también más recursos para seguir produciendo comida y que la gente pueda tener esa vianda de comida todos los días. Muchísimas gracias, ¿no?, por todo esto y por todos los intercambios. Y bueno, nada, ya de mi parte me despido de este podcast cuarentenal. Le paso la palabra al resto. Yo quería aportar dos cosas sobre lo que decía Darío sobre el tema de que estamos recibiendo alimentos en días específicos en la radio. Primero, que busquen en nuestras redes, porque aparte hay teléfonos de contacto de algunos compañeros para coordinar que quizás pueden ir a tu casa. Y otra es la dirección de la radio, que es San Salvador 1510, entre Martínez Trueba y Salto, que ahí es donde ustedes pueden llegar con su donación, con su aporte, los días especificados. Y otra cosa antes de irme, es recomendar la nota que escribió Noelia, que se llama Moviendo la Olla, que la encuentran ustedes en la web de Radio Pedal, junto a otros contenidos, unas muy lindas fotos también de la compañera Valeria Amaro, y la edición de audio del compañero Salvador García. Esto es todo de mi parte por acá, nos encontraremos en un próximo Cable Pelado de Cuarentena. Bueno, me despido yo también, ha sido un lujo realmente estar conversando, haber tenido a Noe, que generosamente vino a hablar de este tema. Recomendar obviamente la nota, Moviendo la Olla, ahí en la página de la radio, sumarse a este llamado o a esta iniciativa que se hace desde la radio para estar recibiendo alimentos, comestibles, lo que puedan y tengan al alcance de la mano, tirarse hasta ahí y bueno, ayudar a esta causa, más que bienvenido. Bueno, Ulises, ha sido un placer, gracias por la invitación. Y tú lo recordabas, Poppy, pueden ver la nota ahí en la web y además hay una fotogalería, un fotoreportaje hecho por Valeria Amaro que es hermosísimo, no se lo pierdan y bueno, gracias y arriba. Bueno, muy bien, y de esta manera nos despedimos hasta el próximo podcast cuarentenal de Cable Pelado y como siempre, para cerrar, les dejamos a continuación un temita musical como hacemos siempre. Será hasta el próximo podcast y bueno, nos estaremos reencontrando. La luz está vencida, la plata se acabó, nos cortaron el agua y el arroz se terminó y pensar que hasta hace poco tiempo no estábamos tan mal. Los fines de semana comíamos en restaurante y mis chicos siempre fueron a colegio privado. Ahora en la puerta del colegio venden maní robado y para comprar alcohol que nuestras penas sellen le rompimos la chanchita que le dejaron los reyes. Mi auto se pudre en el garage porque la nafta ya no me da. No soy materialista, pero ¿qué le vamos a hacer? Si antes teníamos guita y ahora que el entierro y el invierno está tan crudo que quemamos en el fogón las Barbies de la arena y el Nintendo del valor. Y el caniche cookie fue a parar a un guiso que hice espectacular. No soy materialista, pero ¿qué le vamos a hacer? lo vendimos a un rajá. Y la nena del medio está girando en boulevard. Al más grande lo mantiene una vieja jubilada, que si la atiende bien me lo manda con empanada. Si a mi mujer de golpe apendicitis le surgió y no teníamos plata para pagar